tengo ni idea. Los amos del tiempo te hicieron pobre. En la cárcel solo piensas en moverte. Yo fui libre y solo pensé en mi cárcel. Quise llegar a tocar tu córtex y me perdí muy dentro de mí, como Bowie en un laberinto muy gris. Ya solo hablo conmigo como Travis, mientras se me escurre el tiempo como a Dalí. High dreams, low tech. Pues entramos a otro mundo, muy diferente, a la astrología, a la música y a la reflexión que nos trae José Aquilino aquí al programa. Bienvenido, José Aquilino. Muy buenos días, Alex. Bien. Muy bien, sí, sí, muy bien. Aquí vengo a mi segundo programa. Hoy hace mucho frío, ¿no? Hace frío, ¿eh? Hace frío hoy pica, serio. Hoy pica. ya frío serio. Hoy nos ponemos en serio. Sí, hoy hace frío porque hoy ni JJ ni Gobal vienen con pantalones cortos. Han venido con pantalones largos. Esa es la pista. Es una señal que hace frío, sí. ¿Qué nos vas a contar aquí? Pues, Alex, como te dije el primer día, yo vengo aquí a hablar de filosofía, poniendo un poco en paréntesis el aviso de que yo no soy filósofo ni soy un gran experto. Sí soy filósofo porque me gusta la filosofía y porque es filósofo, pero no porque haya estudiado filosofía, sino porque llevo muchos años leyéndola y me apasiona. Entonces yo quería hablar aquí de filosofía, pero conectándolo un poco con las vivencias personales que me dan lugar a mí a filosofar, o que esos conceptos de la filosofía que podrían ser muy abstractos se conectan de repente con cosas que me pasan y con la realidad y demás. Efectivamente, entonces el primer programa fue un poco una presentación de lo que íbamos a hacer y de quién era yo, también por ubicar mi situación, porque como te digo, la idea es conectarlo con cosas que me han pasado de cara a que el oyente pues entienda eso, que la filosofía no es una cosa abstracta, sino que a mí, por ejemplo, pues me cambió ciertas formas de ver la vida o de vivir directamente. Y por eso puse un poco en contexto. Y hoy vengo a hablar ya de una cosa más concreta, que es la verdad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece como tema? No, lo estuvimos discutiendo un día aquí con unos filósofos. Sí, ¿verdad? Porque sí. ¿Verdad? La verdad está constantemente en nuestra boca. Y no solamente en nuestra boca, sino en nuestro pensamiento, en nuestra forma de mirar la realidad. Nos organiza cómo miramos a la realidad y cómo nos relacionamos con otros. Y la verdad conecta conmigo, como conecta la filosofía, porque la verdad es uno de los grandes temas de la filosofía, porque yo, como dije en el primer episodio que participé, antes militaba en un colectivo de barrio, después del 15M y demás, y eso me procuró una formación muy importante. Nosotros hacemos política de base en el barrio y demás, pero también estábamos muy conectados con la política nacional e internacional, porque después del 15M pues, hubo un momento de politización muy, muy fuerte. Y además leyendo y formándonos, etcétera, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta de que esa forma de encarar la vida o la política estaba siempre mediada por el conflicto, y me daba cuenta de que al final siempre estaba como medio cabreado porque o estabas cabreado con los que te oprimían, ¿no? con los malos, entre comillas, con el enemigo que te oprimía, o estabas cabreado con otro que no pensaba exactamente lo que tú, con otro compañero, por así decirlo, que militaba de otra forma y que tú considerabas que la buena era la tuya. Entonces yo decía, tío, esto, primero estoy siempre como con el colmillo retorcido, ¿no? Y segundo, creo que ya he empezado con el tiempo a ver, digo, esto ni tiene posibilidades, ni potencialmente tiene la capacidad transformadora que yo creo. Potencialmente en el sentido de, no creo que esta forma de encarar la política tenga en sí la capacidad transformadora que yo quisiera. ¿Por qué digo esto? Porque yo hacía, ¿no? Imaginémonos como un ajedrez que tú vas, cuando juegas con el otro, yo soy malísimo jugador de ajedrez, pero conozco lo mínimo para poder hacer la comparación, bueno. Efectivamente. Entonces, bueno, tú cuando juegas al ajedrez piensas en tu jugada, piensas en la del otro, después yo hago esto, después como que previsualizas, ¿no? ¿Cuáles son tus posibilidades? La potencia, o sea, la posibilidad que tú ganes. Y yo me di cuenta de que por esa manera, como yo estaba militando y como entendía yo la militancia, no había forma de ganar. O sea, yo hacía movimientos, digo, bueno, está. Una cosa que era muy importante, hay que crear comunidad, vale, perfecto. ¿Cómo creo la comunidad si cada vez que hablo con una persona tenemos una verdad diferente? Y ahí empieza a aparecer la verdad en mis reflexiones, ¿no? Cuando yo veo que la forma que tengo yo de organizar el mundo tiene que ver con que yo tengo una verdad y quiero imponerla a otra persona. O considero que si la persona no está donde yo estoy, está equivocado. Y yo veo que eso no tiene la potencia de generar comunidad. Y a partir de ahí, pues, me engancho a... O sea, bueno, no es que sea exactamente esto, lo planteo como un elemento que a mí me ayudó mucho a desaprender o... como dicen eso, muchas veces la feminista, ¿no? A deconstruirnos, pues a deconstruir cómo yo pensaba el mundo, cómo yo construía, pensaba la militancia, cómo yo pensaba la política, y ahí me enganché con la filosofía, porque la filosofía en ese momento pues apareció como un refugio, donde ya no estaba tanto, claro, al fin y al cabo un refugio porque no estaba la política del día a día, la militancia del día a día, sino que estaba pues en lecturas, escuchando podcast, tal, y eso era más amable. Pero aparte de ser amable, primero fue un refugio, pero luego fue un lugar, un cajón de herramientas que me ayudaban a esa deconstrucción de mi forma de ver la política y me ayudó a entender la verdad de otra manera, sabiendo que todos estamos, al final, atravesados por multitud de dispositivos, de circunstancias, de estructuras, lo llamaría los estructuralistas, que condicionan cómo pensamos. Y más allá, yo en ese momento, de hecho, en esas reflexiones, tenía una concepción bastante... contraria al posmodernismo, ¿no? Como muchos de la izquierda somos, ¿no? Es que el posmodernismo, la gente con la posverdad, etcétera, ¿no? Sin embargo, entiendes que no hay otro remedio. No hay otro remedio. Esto pasa muchas veces que el remedio es parte del veneno, ¿no? Al final, el fármaco, que es un concepto también desarrollado por los filósofos del biopoder y demás, hablan de que al final la vacuna no deja de ser el veneno suministrado en dosis más pequeñas. Por ejemplo, nosotros nos cuidamos de la violencia aplicando violencia. Muchas veces incluso nos cuidamos de la mentira aplicando mentira. Y en este caso, creo que la posverdad tiene un elemento liberador. Porque por una parte, yo en ese momento, como te decía al principio, decía, joder, ¿cómo cada uno va a tener su verdad? Hay una verdad. Es decir, que, por ejemplo, que el capitalismo ejerce una presión sobre las clases populares, que genera paro, en fin, todo lo que la mayoría de las personas hoy sabemos sobre eso. Eso es verdad. Pero a su vez decía, ¿pero cómo quiero acercarme yo a otra persona si quiero ir con esta verdad de una forma casi religiosa? Porque esto es muy interesante también, a medida que iba leyendo, que... Cuando dices un religiosa ya entras en un dogma, ¿no? Claro, claro. Es una teoría, eso. Efectivamente, yo tengo una forma de entender la verdad y voy con ella a evangelizarte. Pero en todo caso hay un elemento que a considerar dentro de lo que estás planteando. Cuando uno piensa que lo que yo pienso, los demás no pueden pensarlo, porque como yo pienso, no piensa nadie. Claro. Entonces eso es una situación que resulta muy difícil crear esa empatía o esa unidad que tú en teoría pretendes, ¿no? Exactamente, por eso a mí ya os digo, me gusta, creo que es muy útil la filosofía, por eso a mí me gustan muchas cosas, pero vengo aquí a hablar de filosofía porque entiendo que puede ser útil y porque a mí me fue útil. Y te voy a plantear un juego. Yo muchas veces cuando hablo de filosofía entiendo que la gente dice, joder, es que hay conceptos, de repente te vas a sitios muy abstractos, y eso cómo lo aplico yo en mi día a día. Es decir, no estamos hablando aquí de la violencia capitalista, no estamos hablando aquí de cosas que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con cómo solucionar mi problema de mañana, ¿no? Es una cosa muy abstracta. Y yo pienso, cuando vamos al gimnasio, hacemos movimientos raros. Es decir, tú un curl de bíceps, o sea, un movimiento típico de gimnasio, o un press de banca, un ejercicio. Cada uno se puede ir a un deporte, ¿no? Al zumba, al crossfit. Cuando vamos al gimnasio vamos a ejercitar nuestros músculos y lo hacemos de forma... Que hacemos movimientos que después en la vida real nosotros no nos movemos como en el gimnasio, haciendo press de banca y curl de bíceps. Sin embargo, en esa hora y media o el tiempo que estamos haciendo ese deporte, hacemos movimientos en relación a una disciplina que se ha creado para que dice, si tú haces los movimientos de esta manera, vas a cultivar tu cuerpo y después, en tu día a día, tú no vas a ir andando así, pero tus músculos de repente... estarán fortalecidos, estarán tonificados a nivel de, no sé, de incluso de sensaciones químicas, va a estar más contento, va a enfocar la cara. Pero ¿por qué? Si yo estaba levantando un elemento que pesaba X durante repeticiones X. Pues la filosofía para mí es igual. Es una forma de entrenar tu pensamiento, a veces en divagaciones muy extrañas, que tú piensas que no va a ningún lado, pero de repente cuando te vas a tu día a día, hablas con tu vecino, con tu pareja, con tu militante, de repente piensas de otra manera. Cuando tú piensas, ¿de dónde sale ese pensamiento? Esto es lo interesante. Por eso te quería llevar a una reflexión de este tipo, que puede ser muy abstracta, pero creo que, como he explicado, después la podemos aplicar a muchas cosas de la vida una vez lleguemos a ciertas reflexiones, a ciertas conclusiones. leía un pasaje de Gorgias hace poco, que era uno de los grandes sofistas del principio de la filosofía de Grecia, que decía lo siguiente, fíjate qué interesante, decía: nada existe. Bueno, si algo existe, no es pensable. Bueno, si algo existe, puede ser pensable, pero en todo caso, no es comunicable. ¿Cómo me ha dejado? ¿Qué quiere decir? Vamos por partes. Nada existe. Eso dice, bueno, venga, vale. Algo existe, pero no es pensable. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo no es pensable? Si yo pienso, vale, es pensable, pero no es comunicable. ¿Qué me quiere decir? Lo que viene a decir este galimatía un poco, sí, es que yo puedo, o sea, lo que existe desborda lo que pienso. Yo puedo pensar, pero no puedo abarcar, porque yo soy un ser humano con mis condicionantes, con mis elementos que tienen que ver con un ser humano, un animal, ser humano. Entonces, lo que existe, entendiendo lo que existe por el todo, lo que existe puede existir, pero yo no puedo pensarlo todo. Tengo unos condicionantes que tienen que ver con muchas cosas. ¿Y si existe, por qué tienes que pensarlo? ¿Por qué no dejas que exista y vivas esa existencia? Porque el ser humano es un ser pensante. No podemos no pensar. De hecho, Heidegger decía que el ser humano es aquel que se hace la pregunta de por qué existe, ¿no? O por qué piensa. Esa es una condición sine qua non del ser humano. Pero nos enreda un poco el pensar. Pero sigamos con lo siguiente. Lo que existe desborda lo que pienso. En un momento dado puedo pensar, pero es que lo que pienso desborda lo que comunico. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos dicho la palabra te quiero? Te quiero una palabra muy importante, que tiene que ver con sentimientos muy complejos, con pensamientos muy complejos, pero son dos palabras. Te quiero. Entonces, la comunicación, el lenguaje... Pero eso encierra posesión, ¿no? Encierra la posesión, encierra claro, muchísimas claro, cosas. El tema claro. Y la posesión, claro, y el querer es una economía, ¿no? Al final, el ser humano, entre muchas, no sé si son muchas o pocas, pero entre las cosas que lo definen, intentamos economizar siempre, ¿no? Entonces, la realidad la economizamos. Primero la economizamos con el pensamiento, y después la economizamos con el lenguaje. Si yo tengo que describir todo lo que me pasa por mi mente y por mi cuerpo cuando yo quiero a alguien, no acabaría, entonces digo te quiero. Pero fíjate cómo estamos limitando. No es comunicable. Es decir, yo la realidad la acoto en mi pensamiento y después mi pensamiento lo acoto en mi comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos al final muy limitados en nuestra forma de pensar y sin embargo estamos todos atravesados por los mismos condicionantes. Eso hace al final que entendamos. ¿Cómo llegas tú a la conclusión que estamos limitados en la forma de pensar? Pues estamos limitados en la forma de pensar en el momento que, ya te digo, somos, o sea, por ejemplo, el caso filosófico más básico. No, pero hablemos de la realidad. O sea, si la realidad, tú por ejemplo piensas que un mosquito cuando se posa sobre la madera de esta mesa, por ejemplo, tiene las mismas sensaciones que tienes tú. No lo sé. Diría que el tú crees que es un mosquito. Pero vivo que esté ahí. O sea, vivo en sentido de siento, percibo, me gusta que esté aquí porque es un bicho sociable, ¿no? Pero que te guste tiene que ver con una percepción que tú tienes de la realidad. ¿Por qué te gusta y por qué no te disgusta? ¿Y no. por qué tienes que pensar en que te gusta o que te disgusta? No, pero me refiero a que no me molesta, me parece bien que esté ahí. O sea, no pienso otra cosa. Estamos, pero en relación no entro en la juicio de pensar que me gusta o no me gusta y por qué no me gusta. Eso es complicadísimo, ¿no? Pero mira, te voy a poner otro ejemplo de los que hablábamos que al final son un poco abstractos, pero dan lugar a reflexiones muy chulas. Por ejemplo, el budismo. El budismo, al contrario del planteamiento occidental, no considera que la verdad sea transmitida. Es decir, aquí la verdad se transmite en la educación. Le transmitimos a nuestros niños cuál es la verdad. Los padres transmiten a sus hijos cuál es la verdad, a la academia, al Estado, etc. Pues la verdad de los padres, la verdad del colegio, la de lo curricular. Es que es muy interesante porque este programa daría para claro, miles de minutos, ¿no? Porque la verdad al final tiene que ver con una concepción clásica que tiene que ver la verdad por correspondencia, que tiene que ver con la primera definición de Aristóteles, que dice que la verdad es decir de lo que es, y de lo que no es. Lo contrario de la verdad sería decir de lo que no es, y de lo que no es, que es. Esa es la verdad por correspondencia, es decir, sí, que yo conecto lo que pienso, lo que digo, con lo real. Pero claro, eso tiene la complicación de que estamos estableciendo que el humano piensa por encima, fuera de lo real. Es decir, como eso si, es complicado. Es muy complicado. Pero claro, no, porque dice la verdad es la realidad, que es la realidad. Claro, pero hay una cosa muy interesante, porque antes el concepto de Dios en filosofía tiene que ver mucho con la verdad. Cuando hablamos de Dios es como el elemento totalizador. El Dios, no tanto como el Padre de Jesucristo o Alá, sino el Dios es lo último. Yo pienso, yo soy hijo de mi madre, que mi madre tal, que en el cuándo, que las células, que los átomos, que tal, el universo, es Dios. Dios es el lugar donde me quedo. Es lo último que hay, ¿no? Entonces, los occidentales venimos de ese pensamiento monoteísta y hay autores que dicen que eso, la consecuencia es que nosotros tenemos una verdad. Te acabas de decir, viene de un... Claro, vienen pensando monoteístas, nosotros que no se han educado en eso. Efectivamente, claro, por eso... Vamos a otra... Si ahora esta misma radio estuviera en el Amazonas... Claro. Pues ese Dios no sería el mismo. Pero no nos vayamos al Amazonas, nos vayamos al budismo. El budismo plantea que la verdad no se puede enseñar. De hecho, cuando tú vas, a lo mejor, a un templo budista, oye, enséñame lo que es la verdad. O sea, enséñame a conocer a Buda. Dice, yo no te puedo enseñar a... Claro. Al final, la forma de conocer la verdad para ellos es el silencio. Es decir, el no pensar. Para ellos es el meditar, eso, el llegar, ¿no? Me gusta eso, efectivamente, sí. Llegar a calmar todos tus pensamientos, eso. Es donde aparece la verdad. Y dice, si los pensamientos son los que nos marcan la vida. Claro, pero es que es muy interesante lo siguiente. Sí, ellos dicen, si ves a Buda, de hecho, si ves a Buda durante el camino, mátalo, porque ni siquiera él te puede enseñar. Es decir, muy interesante. Pero ahora te digo yo lo siguiente. ¿Cómo llegas a esa concepción de entender la verdad si no es a través del conocimiento? Es decir, la persona que dice que eso se hace así, llega así porque se lo ha enseñado a alguien. Nadie llega a esa conclusión por sí mismo. En todo caso, el lenguaje con el que transmitimos que eso es así o no es así, el lenguaje ya es una construcción social. O sea, que hasta ese punto, la verdad es múltiple, la verdad es diversa. Que la conclusión a mí me parece útil, como te decía, interesante, uh-huh, para nuestro día a día. Que la verdad es útil, o sea, que la verdad es diversa y que cuando hablemos con otras personas, nuestra verdad la pongamos en la mesa como cuando vamos a comer a casa de nuestro amigo y llevamos una botella de vino. Mira, aquí está mi verdad, pero con un afán integrador. Hombre, depende del no vino, fan... depende de qué vino. Hombre, si va de repente una verdad, comida, media. Una comida, buena, tú vas con un vino de 2 euros. Pues, esa verdad es muy chinga. Tiene una etiqueta bonita, va a parecer que vale 20 euros y me ha costado 2 euros y medio. Ahí ya estarías jugando un poco mal tu verdad. Sí. Eso es muy interesante y debatir, es muy interesante y debatir mucho rato, porque claro, te estaba escuchando con mucha atención y no sé, yo llego a la conclusión que ojalá, y también puedo estar yo muy equivocado, sí, ¿no? Que ojalá que pensemos lo mínimo posible y que sintamos más todavía, que dejemos sentir lo que ocurre en nuestro entorno para poder vivir ese momento, ese instante, ese lugar, ese sitio, ese... No sé, el hecho que sea, ¿no? Claro. Si, como dice Gobal por la mañana cuando viene al programa, que no es un buen día porque no llueve, ¿vale? Pero también de pensar que si un día que llueve, disfrutar de esa lluvia como elemento, sin pensar, sino como sentir qué emoción te representa el que caiga el agua sobre ti, sí, te mojes, y después de tanto tiempo que necesitamos el agua, que queremos mojarnos y no nos llueve, entonces dices, joder, pues sí, para mí la verdad que puede ser eso, el vivir las cosas en ese momento, en ese instante. Claro, y si esa es tu verdad, yo tengo otra. Claro, pues tú tienes otra. Lo que no voy a hacer es ver en eso un elemento de conflicto. Por cerrar un poco. Claro, fíjate, claro, me gusta eso. Por cerrar un poco mi conclusión, porque te digo, tiene mil elementos que me gustaría divagar aquí, porque sin es interesantísimo. Sin conflicto. Pero hay un momento en que yo, y más, vengo de la política, y vengo de la política en el sentido de que me preocupa la situación política, me gusta filosofar, pues como en un diván, ¿no? Yo al final lo llevo. Pero al final. Últimamente, ¿sabes? Este pensamiento me lleva a la conclusión de, ¿me sirve de algo, incluso en términos políticos, la verdad en términos de la razón? ¿Qué prefiero yo? ¿Tener la razón o integrar? Es decir, en ese paradigma que te digo que rompí en su momento de crear comunidad, yo debo de intentar deconstruirme y favorecer la deconstrucción, porque más importante que alcanzar una verdad es integrarnos. La unidad. Bueno, la unidad, la comunidad, en fin, tiene muchas muchas. Pero bueno, sí. Ahora para finalizar, sí, porque como sabes que siempre me gusta cerrar después de... Y más hoy nos hemos puesto un poco exquisitos en términos intelectuales. Me gusta romper con algo más sencillote o más guay. A mí me gusta mucho también el rap, como ya te comenté la última vez. Y hoy traigo un tema muy chulo de el tío que más me gusta a mí del rap, que es Tote King, que he tenido la oportunidad de conocer, porque yo he vivido en Sevilla unos años y he coincidido con él. Ha sido una cosa fortuita, pero asombrosa. Claro, la fortuna de que uno de tus referentes viva en Andalucía y en Sevilla. Si viviera en Cincinnati, pues sería más complicado. Pero lo chulo de todo esto, Alex, es que Tote King tiene 43 años. Claro, ¿no? De la vieja escuela, como se suele decir, ¿no? Y ahora de la nueva escuela hay unos pavos que son buenísimos, que son El Pequeño y El GoPro. Entonces yo cuando conocí a Tote King, luego estaba en el gimnasio y le decía, tío, me flipan el pequeño Ergo Pro, mira qué temas tienen más chulos. Y el tío, pues sí, pues está, pues cual. De vez en cuando charlamos. Y claro, pasó que ellos sacaron una canción juntos. Tote King con el pequeño Ergo Pro. Y es la canción que vengo a traer aquí porque además en mi último fin de semana en Sevilla, cuando yo me volví para Córdoba, tuve el mejor cierre posible. Y es que el pequeño Ergo Pro vinieron a Sevilla a dar un concierto y claro, Tote King, como tenía temas con ellos, fue al concierto y me dijo, ¿te quedas conmigo? Y yo dije, ¿cómo que si me voy contigo? Entonces me fui a un concierto de Il Pequeño y Ergo Pro, dos de los raperos más tochos a nivel español, con mi ídolo de toda la vida del rap español, que era Tote King. Así que ahí estaba yo, además en la sala un poco de los artistas, con Tote, de cubatas con Tote, viendo a Il Pequeño y Ergo Pro, un momento inolvidable. Y otra con la canción de Social Drive, que es un temazo, que fue el primero que compusieron los tres. Vamos a escucharlo. Y gracias por venir esta mañana. Gracias a ti por recibirme. José.